Pasaba José Otavis de la agrupación La Cámpora, dando su visión, la visión kirchnerista de este conflicto entre Grupo Clarín y el kirchnerismo, que en realidad podríamos ampliarla al kirchnerismo versus los medios en general. La verdad, digamos, vamos a analizar un poco lo que estuvo diciendo José. En algunos aspectos se puede coincidir con la reforma de la ley de radiodifusión, pero bien, como decíamos recién, tal vez no era el momento indicado. Asimismo, con el proyecto de reflotar el Observatorio de Medios, que recordemos que fue aprobado por FOPEA, por el Foro de Periodistas de Argentina, y el tema es el momento en el cual se hace eso. Sí, para mí hay una segunda lectura y es claro, una segunda lectura en proponer una reforma a la ley de radiodifusión ahora es una segunda lectura al relanzamiento del Observatorio para la Discriminación de Medios. Observatorio que además es muy extraño porque la realidad es que si hacemos una analogía con lo que podría llegar a ser TELAM, la Agencia Estatal de Noticias, que se transformó en una agencia oficial de noticias, digamos, oficialista de noticias. Lo cual hace ruido como hace ruido la ley de radiodifusión hoy, cuando hace 3 años extendieron las licencias automáticamente de radiodifusión. Hace ruido como hace ruido también que el año pasado se aprobó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, y hoy se habla de parte del kirchnerismo en favor de los monopolios.